El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos el papayal musical. Gente, bienvenidos. Hoy martes, déjenme ver ya mismo el día, la fecha y la hora, 21 de abril del 2015. Bienvenidos al Papayal Musical, gente. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y empezamos aquí el Papayal Musical. Y siendo las 8 en punto, vean, puntualitos como siempre, empezamos aquí el programa. Bueno, empecemos con un poquito de saludos que nos mandaron desde la anterior semana. Un gran saludo para Michelle Loña, que nos escucha desde la parte de Luluncoto, para Moncaño Zambovino, Malena, que nos escucha desde la parte del Labrador. Otro gran saludo para Joaoña Caiza, que nos escucha desde el sector de allá de Los Chillos. Y esos son los saludos por el momento. Empecemos aquí con nuestro invitado, pero antes de eso, gente, no se olvide de escribirnos al Papayal Musical en Facebook y en Twitter. También describirnos al mail como elpapayalmusical@gmail.com o llamarnos en vivo al 2220966. Y ahora empezamos aquí el programa con nuestro gran invitado que tenemos hoy día. Ahora estamos solos, solo con el invitado. No ha venido nuestro querido pana Henry, ni Anthony, ni Felipe. Estamos solitos, pero le vamos a sacar el programa adelante. Y estamos con... Bueno, buenas noches, hola gente. ¿Cómo estamos? Qué chévere estar aquí, gracias por la invitación. Ya sabes. Realmente a los tiempos de estar en radio desde fue joda con... No creo ya. En serio, hace tanto, un poco de tiempo. Casi 6 meses. De no estar, pero en... no está tan... Sí, pero tiempo. Ya cuando estaba... dice 6 años, ahí no, unos ya, 8 años. La falta de costumbre. Es chévere estar compartiendo siempre los micrófonos. Ya, disculpará la voz media ronca, así media calladita. Sí, la gripe, la gripe. Ya. Lo que está de moda ahora. Ahora es la gripe y jalarle y mandar las fotos de esas de un desadaptado jalándole un perrito en la calle. Ah, sí, es cierto. O sea, está de siempre, moda todo eso, siempre hay uno. Y, siempre hay uno. Y los morbosos que comparten todos lo mismo, ¿no? Pues siempre es estamos de lo mismo, sí. Claro. Bueno, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Adrián Calvo Piña. Para todos los que me conozcan. Vengo en representación de Carlos Sánchez Montoya y el Museo Expo Ficción. Ah, bueno, ahí sí ya. Ya, entonces, bueno, la invitación principal es hacerle conocer a la gente. Ya. El gran Comic-Con que va a haber del 2 y 3 de mayo. ¿Sí? ¿Ya? Que vamos a seguir hablando, creo, un poco durante el programa de ese más tema. Más adelante vamos. Sí, para todos los que son amantes de Star Wars, de todas las series animadas, de Caballeros Superman, del Zodíaco, Superman, todo Batman, vamos a hablar ahora. De todo va a haber un poco de todo ahí. Nos va entonces a desaznar sobre todo los cómics, sí, todo esto. Oiga, ¿y sí tiene algunos chismes sobre películas futuras de Marvel, de todo eso? Sí, estamos un poco de chismes, un poco de cosas que hay, pero lo más importante es ¿no? Sí, un poco más, lo más importante es promover el primer gran Comic Con que va a haber en 2015 aquí en Quito, que esperamos que sea de mucha acogida, ¿no? Para todos los seguidores. Así que, gente, no se despegue del Papayón Musical, que vamos a tener más adelante todo esto, y vamos con algo de música, mi querida producción. ¿Con qué nos vamos? Vamos con algo de Doors. ¿Con qué canción, vea? Aguante. Hable serio. Entonces, gente, no se olvide de llamarnos al 2229-66 para sus curiosidades y preguntas. Estamos en el Papayal Musical, ya volvemos. Estás escuchando el Papayal Musical, el Papayal Musical, el Papayal. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. 966. 966. casa escuchando el papayal musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. Regresamos aquí, papayales, en conjunto de Adrián Calvo Piña. ¿Cómo le estamos pasando, mi querido Adrián? Bien, súper bien. Ay, chévere, ahí, ahí con el cafecito calientito, con todo aquí listo. Con todas las golosinas. Debe ser, ¿no? Y a ver, mi querido Adrián, continuemos con el con los chismes que nos iba a contar acerca de todo esto de los animes, de los dibujos, de bueno, las caricaturas, de los cómics. Claro, siempre pensando en el tema de lo que nosotros vemos de la infancia, lo que siempre nos ha motivado, los grandes superhéroes, las grandes hazañas. Se ha organizado este gran Comic Con. El afán es reunirnos todas las personas que disfrutamos, no solo que están metidos en el medio, ¿no? Ya, sino que alguna vez disfrutaron y recuerden esa parte de esa niñez, ¿no? Y para los que ya somos papás, qué chévere compartir con nuestros hijos y compartir, y a veces les llevamos, bueno, no sé si a muchos les debe pasar, que les dicen, mira, yo veía esto, yo veía los yo cuando era muy pequeño, no es de mi generación, pero yo me acuerdo muy pequeño, yo veía Mazinger, pero yo era muy enano, ¿no? Entonces ahora lo veo con mi hijo y te das cuenta cómo ha evolucionado cómo ha crecido uno, ¿no? Claro, cómo ha crecido uno, cómo han crecido las imágenes, o sea, el tipo de resolución, el tipo de historias, el tipo de formas, y convivir con eso con los muchachos es chévere, y es un motivo por el cual el Comic Con quiere albergar a todas las generaciones, ¿no? Oiga, una pregunta, ¿cuáles son los dibujos de su época? De los que más se acuerdan, unos cuatro. Los que a mí me gustaban, claro. Los halcones galácticos. Ya, esos eran, che, los Peppas eran. Ya, los Thundercats, que no me faltar. Sí, veía... bueno, yo soy muy amante del océano. Y me acuerdo que en unas vacaciones había un programa, no sé si algunos lo vieron, que se llamaba Los Tigres del Mar. Los Tigres del Mar. Era espectacular. ¿De qué se trataba? Hay una pequeña reseña. Bueno, era un submarino. ¿Ya? Y eran todos los animales... Los buenos, digamos así, eran animales marinos. No sé, eran... Uno se convertía en tiburón, el otro en tiburón martillo, el otro en delfín. Algo. El otro en ballena orca, ¿ya? El otro... entonces, ya, y los malos era era un pirata medio robotizado, tenía un dragón y todo el tema. Entonces, pero para mí el océano, que siempre es importante, ya, era algo que me impactó. Y veía adicional Centella, no sé si algunos vieron. Centella, sí, la producción se ha visto. Sí, Centella, ya, entonces me acuerdo de Centella. Los dibujos que más... Ah, y no puede faltar, ¿no? G.I. Joe y Transformers. Ah, eso es, también va. Yo también me acuerdo cuando era chiquitito. Eso, bueno, yo ya era un poco más grandecito, eso, pero es. Igual lo veía. No nos vamos a decir nuestras edades, porque ahí sí... No, entonces, que quede incógnito, ¿no? Que quede incógnito. Entonces son... el tema es revivir ciertas vivencias, compartir entre todos los amantes que estamos en el tema y ver las curiosidades, como decíamos, en espera del gran estreno de la nueva película... De ¿ya? Star Wars, generada por Disney en diciembre, que es el gran estreno. Ese va a ser el tema central, ¿verdad? Sí, bueno, tomemos en cuenta que es el 2 y 3 de mayo, justo en conmemoración de Maybe the Force, ¿no? El día de la fuerza que se genera en todo el mundo. Es un homenaje, un recordatorio, como podamos llamar, de lo que ha generado durante tantos años en tantas generaciones de Star Wars, ¿no? Eso, cuéntenos un poquito la reseña. Es una inspiración. Cuando se creó Star Wars en el año 77 y todo el asunto, la genialidad que logró hacer George Lucas y todo el asunto en plasmar en la pantalla lo que fueron los episodios 4, 5 y 6, para el momento que hubo, fue una genialidad tecnológica, ¿no? Obviamente. Entonces, después salieron el episodio 1, 2 y 3. Serían los cuando ya hubo, de los, exactamente, cuando ya hubo películas. La tecnología adecuada para poder regenerar lo que estaba plasmado en los libros, poder crear el episodio 1, 2, 3. Y ahora hay la gran espera y la gran expectativa de que Disney logre superar todo lo que ya es Star Wars. Claro, sí, ¿no? O sea, todo cree, lo que genera. Dejémosle ahí. De ley, o sea, Disney no hay nada que hacer, que Disney es Disney. Disney. ¿No? O sea, ellos van a poner todo y creo que la expectativa está generada. Y lo que se espera va a ser algo muy, muy, muy bacán. Ya están los cortos. Le vayan a ponerle al Chubaco Orejas de Ratón, ¿no? Ya están los primeros trailers, ya están los primeros cosas que se ven. Y se ve una expectativa bastante. Pero para todos los amantes de Star Wars, estamos ahí, ¿ya? Sí, es algo interesante. Dele, que vayan. Pero dime el lugar donde vas. ¿Cuáles eran los dibujos que más te acuerdas de tu generación? De mi generación, yo me acuerdo. Pero no te bajes, hermano. Ya vas a decir los de tus sobrinos. No. ¿Qué va a decir? Los Teletubbies. No, ¿qué pasa? Mira, yo me acuerdo de los motorratones de Marte. No dijeron que tú veías los, ¿cómo se llama? Los ponis, viejo. Los ponis. Little ponies. No me acuerdo, ¿verdad? Eso, la plena que no me acuerdo. Yo me acuerdo como le estaba contando de los motorratones de Marte. Ah, eran. Esos eran chéveres, me acuerdo, pero así más o menos. Los pitufos también me acuerdo por fotos. Me acuerdo los dibujos que sí me encantaban, que era Technoman Blade. Yo no sé si algunos se pueden acordar que es un poco más atrás lo que era la saga de Robotech. Fue una genialidad Robotech, ¿no? Era una serie que daban todo el tiempo y era consecutiva, era muy, muy, muy... ¿Sabe? Muy otro chévere. Que me acuerdo es del Justiciero, que salía, creo que era de una cascada, creo que salía el robot. ¿Qué? El Justiciero. No. No, ese no me acuerdo. Bueno, y ahí hubieron, dentro de las mismas sagas, hubieron muchas variantes, ¿no? Claro. De lo que después salieron, de lo que salió Transformers, ya salieron muchas figuras ya de robots y cibernéticas. Y ¿cómo se les cataloga a los dibujos gringos? ¿Cómics? Cómics. ¿A los dibujos japoneses? Anime. Anime. ¿Cuál tiene mayor acogida? Pues según yo creo que... La genialidad que logró hacer el anime a nivel mundial fue tenaz, ¿no? De más, ¿no? Sí, tuvo una... realmente no estoy mucho en el mundo de los animes, más de los cómics, pero creo que el seguimiento que tuvieron lo que es los animes fue mucho, generó mucha más acogida en la nueva generación y logró llegar a lo que le ayudó, creo yo, un poco a los cómics de en cierta forma a tener un mayor realce, porque ellos tienen más acogida en disfrazarse, en moverse, en cambiar su forma, ¿ya? En expresar más, en ser más expresivos con el público en general, y uno ve, chévere. Es más difícil, es difícil que tú veas un Iron Man caminando en la calle, pero si ves una persona es verdad de anime en la calle, claro. Es como que tuvieron más esa exposición. Pero entonces es interesante. Creo que se les llama otakus a los que se visten de... Ajá. Claro, la otra vez le vi a uno, yo pensé que era emo, ¿verdad? Disculparan a los que se visten así, no me fijé muy bien. Claro, ellos ya... Y muchos... Son cosas que se prestan, ¿no? Hay muchos que... Claro. Y ya se vuelve a veces en mucha gente hasta una forma de vida, ¿no? Una claro, forma de concepción de muchas cosas. Y respetando cada uno su creencia, es chévere, o sea... Mientras no hagas daño a nadie y eso es verdad. Chévere, ahí estamos todos queda chévere. Súper de acuerdo, ¿no? De ley. Y bueno, vamos a terminamos este bloque y vamos con algo de música con mi querida producción. ¿Con qué vamos, vea, Daniel? ¿Mande? Sorpresa, ahí le llamaron a pedir una canción. No. Bueno, hasta eso, no se olvide, gente, de escribirnos al 2220966 y llamarnos al 2220966 y escribirnos al Facebook y al Twitter como El Papayal Musical. No se olviden que estamos todos los martes de 8 a 9 de la noche por aquí, por la Casa de la Cultura. Ya vamos con algo de Queen of Stone Age y esto es El Papayal Musical. Estás escuchando el papayal musical. El papayal musical. El papayal. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. Primera vez en Quito, Mega Comics Con. Mega Comics Con 2015. Un evento espectacular. Dragon Ball, Naruto, Mazinger, Caballeros del Zodíaco, G.I. Joe, Batman, Superman, Encuentro en el Equinoccio, Convención de Fans de Star Wars y mucho, mucho más. Ven al Mega Comics Con 2 y 3 de mayo desde las 10 de la mañana. Stands de figuras de acción, disfraces, libros, cómics, juegos de video, convención de fans de Star Wars. Ven con tu cosplay, habrá geniales premios. Ven a divertirte con toda tu familia. Mega Comics Con 2015, 2 y 3 de mayo desde las 10 de la mañana. Lugar: Salón Gold de Recepciones Miami, Sector del Labrador, Amazonas y 10 de agosto, Monumento del Labrador. Mega Comics Con 2015. He-Man, Dinosaurios y Caballeros, Mario Bros, Walking Dead, Mortal Kombat, God of War, Minecraft, Call of Duty, Aliens Isolation, Los Héroes de Marvel, Iron Man, Capitán América, Resident Evil, GTA, Encuentro en el Equinoccio. No te lo pierdas. Mega Comics Con 2015, 2 y 3 de mayo desde las 10 de la mañana. Lugar: Salón Gold de Recepciones Miami, Sector del Labrador, Amazonas y 10 de agosto, Monumento del Labrador. Mega Comics Com 2015. Tendremos la presencia de las bandas sonoras con Pablo Estrella y Salomón Jiménez. Y gente, vea, ya vamos a ampliar un poquito más el tema, pero antes de eso vamos con un poquito de saludos. Vamos, un gran saludo para Transportes Ramón, ahí que nos manda nuestro querido amigo Henry a saludar. Para ti también, Henry, ya no sea tan incumplido, venga que le esperemos si nos hace falta aquí en el Papayal Musical. Un gran saludo para César, para Vladi y a Verónica y Stalin de la cooperativa Coprogres. Así que vea, gente, usted unos pocos de saludos por ahí. Bueno, primero para mis hijos, María José, María Belén, Daniel. Ay, que nos están escuchando. Que nos están escuchando. ¿Qué parte de la ciudad? Por el norte de Quito. Eso para, es. Entonces, ahí estamos conectados de norte, sur, centro, este, oeste, mira, todo para, Quito. Para todos los que, bueno, nos conocen, ¿no? Que estamos ubicados en los seguidores de Star Wars, los seguidores del Museo Expo Ficción, a los seguidores de todo lo que es anime, a los seguidores de todo lo que les, a todos los que les gusta el mundo del Coldplay. Eso es. Pueden ir al evento, van a ver disfraces, van a ver libros, van a ver premios, van a ver... ¿Qué clase de premios? Cuente, para que la gente se vaya animando, se vaya ahí craneando. Figuras de muñecos, figuras de los superhéroes, camisetas, algunas novedades que hay. Lo que estábamos esperando tanto, ¿no? La inauguración de la gran radio zombie que estamos inaugurar. Una radio online con todas las locuras que estamos acostumbrados de toda la historia de todo lo que nos ha tenido acostumbrado siempre Carlos Sánchez desde hace tantos años. Un gran saludo para Carlitos, para Carlos Sánchez, claro que sí. Ahí sí nos van a invitar. Todo lo que es Fue Joda, claro, están invitados cordialmente. Pero no nos cobrará entrada, ¿verdad? Vamos a ver qué hace. Bueno, ahí sí. No, claro, están todos invitados. En Recepciones Miami, no se olviden, en Amazonas y Orellana, por donde es el monumento de lo que es el Labrador. Ya, que chévere. Muchos guambras ni conocen, porque antes conocíamos nosotros como el Redondel del Labrador, ahora ya no el Redondel. ¿Dónde está esos dos toros? Ese es el Labrador. Ya, los dos bueyes con ahí el está. Hombre caminando. ¿Para ahí para dónde? Explique bien ahí, para que la gente no se pierda. En la curva, digamos así, que coge del Amazonas hacia la 10 de agosto. Ah, ya, chévere. Justo en la curva. Sí, que está dirigida ahí, frente a donde, no sé si habrá o irá a ver el metro. No sé, ahí sabemos que habrá. No sabemos, es una incógnita, pero frente a... Ay, a chévere, ahí para que la gente todavía se vaya ubicando, el costo de las entradas, ¿nos podría decir, repetir? 2.50 está la entrada. Chévere. Sí, es un valor bastante asequible. Y valor único, ¿verdad? Realmente, sí, va a haber varios stands, va a haber cómics, va a haber exposición de varias cosas, figuras, artículos de colección. Realmente va a disfrutar de muchas cosas, ¿no? No es solo ir a ver figuras o ir a ver... para que las mamitas no se aburran y digan, no, ¿qué me voy a estar haciendo? Sí, hay algo que hacer, hay disfraces, hay muchas cosas que conocer el origen. Hasta para Heidi, vea. Para que todo. Vayan los abuelitos. Va a estar hasta la abeja maya, viejo. Esa que es, vea, nomás. Ahí vamos a estar de todo, hasta los Teletubbies desde Barney. Bueno, hay algunos que van a estar de todo. Bueno, eso sí, algunos gorditos que vayan pintados de colores, ¿no? Sí, más que sea. Okay. Claro, vea. Producción, póngame de fondo ahí la cuña. Para que la gente ya nos vaya escuchando y vamos siguiendo conversando aquí. Bueno, sigamos con algo de esto de los dibujos animados. ¿Qué le parecen los dibujos de hoy en día? Lo que es, por ejemplo, el Ben 10. Lo que es Hora de Aventura, no sé si es que... Bueno, Hora de Ben 10 y todo me parece... Es una evolución acoplada a lo que ahora son los muchachos, ¿no? Bueno, es bastante, bastante adecuado. Más chévere, lo que, así. Sí, lo que sinceramente no me agrada son esos programas como... Los Padrinos Mágicos, los... ¿será que está más acostumbrado a lo que es cómics? Ya. A lo que es más figuras de acción, figuras de ese tipo. Ah, cosas. O sea, que cero Bob Esponja. No, Bob Esponja, sí. Lo que te está hablando es muchos... como yo siempre he dicho, hay muchos dibujos que para mí yo no les encuentro mucho sentido de ahora, ¿no? Pero, ¿ya? Obviamente, así mismo han de haber visto que nuestros dibujos no tenían mucha importancia para los en ese tiempo. En esa época. No me acuerdo que en ese tiempo, cuando éramos nosotros más chamacos, como se podría decir, creo que era el boom explosivo, eran los robots. Claro, comenzó con Transformers, ¿no? La claro. Genialidad de lo que es Optimus, de lo que es Bumblebee, todo el asunto. Y de ahí se generaron mil sagas, ¿no? Acuérdate de que ley. Había... ¿cómo se llamaba este dibujo animado? Que era... ¿Cuál? De varios robots que formaban uno solo grandote. Se llamaba... los Power Rangers. No, también. Los Power Rangers prácticamente fue después. Pero primero hubo otro robot. No me acuerdo, ya me voy a acordar el nombre. Si alguno de los amigos que nos están escuchando nos pueden ayudar por mensaje en las redes sociales. Que se formaba de varios robots. Algo así me acuerdo por ahí. No. Bueno, no me acuerdo el nombre. ¿No usted no se acuerda, producción? Perdón. Lifeman. No, esos eran como los Power Rangers. No, Lifeman. Pero en japonés. Sí, no, pero había un robot que salió que se unía de varias partes. Y después salieron los Power Rangers, que era lo mismo, ¿no? Ya. Y los Power Rangers explotaron hasta donde más pudieron. Con dinosaurios, con leones, con tigres. Con águilas, con sapos, con todo. ¿No? Lo que nunca supe es de dónde sacaban las armas. Ah, eso porque nunca tenían nada colgado en los cinturones, pero las armas aparecían, pero destrozaban media ciudad, pero le mataban al robot al malo, malo de la película. Todo, y si te fijas todo, yo creo que hay una inspiración siempre en cada uno, ¿no? Creo que la gran inspiración de robot, para mi criterio, fue Mazinger, ¿no? Es un poco la evolución de todas las otras series, fue esa, ¿no? Eso el Barón Eisler, el Conde Decapitado, lo mismo, los mismos dibujos. Eran, o sea, todo radica y la inspiración es la misma. Igual que la inspiración de Star Wars, que como cuando van al museo de exposición, que se dicen, no es solamente un museo de Star Wars, debe haber figuras, como mucha gente lo piensa, sino es mucho más allá, ¿no? Es saber de dónde nacen muchas cosas que desconocemos, que fue inspirado en libros de Julio Verne, de la Tierra a la Luna. ¿Por qué? Sí, estaba contando Carlitos Sánchez hace unas semanas. Mucha gente no sé si mucha gente se ha preguntado por qué unos caballeros supuestamente de una generación tan avanzada, de tiempos mucho más lejanos, que ya tienen láser, vuelan en el espacio, tienen tantas cosas y pelean con espadas. O sea, como que suena contradictorio, ¿no? De ley. Es inspirado en Excalibur, en los caballeros medievales, una forma de dar una analogía de todo eso, ¿no? El nombre del halcón milenario, de dónde nace. Sí, es el nombre inspirado en el fénix, después del halcón milenario. Y son muchas cosas que vas concatenando y te vas dando cuenta cómo una inspiración de lo antiguo va generando lo nuevo, ¿no? Algo nos explicaba Carlitos Sánchez de que Superman es medio inspirado en la vida de Jesús, de por ahí ciertas historias anteriores. Prácticamente es lo ahí, mismo, ¿no? Claro, sí. Jesús con capa. Porque se en calzoncillo asoma Jesús, perdonarán. Sí, bueno, es por eso siempre nos tratan de ateos y muchas cosas. Claro. De los paradigmas de las cosas. Pero siempre ves, ¿no? Es el primero, el venido del cielo. Claro. O sea, el primer punto vino del cielo de un lugar un superior. De un lugar superior, no importa cuál. Nacido de unos padres electos dioses con superpoderes y que viene a hacer el bien. O sea, la inspiración es el mismo, ¿no? Y no se casó. Eso es lo buenazo, Y no se casó. Tiene camuflada igualito. Su identidad. Claro. Entonces, en ese tiempo todavía no existían los lentes. Claro, oye, ¿cómo no se daban cuenta de que no era el mismo, ¿no? Claro, no. Pero bueno, ahí ya... la saga de Superman original que fue re genial, ¿no? O sea, creo que fue... El villano que más le encanta a usted, de cualquier dibujo. El villano, el comandante Cobra. Chévere, yo no me acuerdo mucho de los Yayos. El comandante Cobra puede ser, o puede ser Munra, el famoso Munra, el inmortal. Demasiado es el Munra. Y sus secuaces malos, pero aunque medio chunchos, ¿no? es la típica, ¿no? El reptilio. Reptilio creo que era, ¿no? Sí, estoy yendo nomás. Reptilio, ya. El reptilio, todos los restos de figuras. Buitro. Haciéndome un acuerdo de los. De los dibujos. Cuando dejes de ser niño, hermano, estás en graves problemas. No, o sea, a mí, por ejemplo, mis dibujos favoritos siempre han sido los Caballeros del Zodíaco. Más porque me guío por lo que el más fuerte o el malvado era de mi signo, que cuando fue la lucha de las 12 casas. Enamoradazo de los. Bueno, entonces te va a encantar el Comic-Con que va a haber, porque van a haber muchos disfraces. Te ofrezco que de ley va a estar Seiya, la casa Seiya. ¿El verdadero o hay el criollo nomás? Realmente son prácticamente los originales. Van a haber muchas cosas muy chéveres, ¿no? Entre todos los disfraces y la gente que se va a inspirar en todo lo que involucra el tema anime, todo lo que involucra el tema cómic. Va a estar muy chévere. Así que, bueno, gente, póngase pilas. Les esperamos, ¿no? Sí, bueno. Y la inauguración de Radio Zombie, ¿no? Eso seguimos en el siguiente bloque conversando. Y vamos con algo de música, mi querida producción. ¿Con qué nos vamos ahora? Cuénteme. A combatir todo un mundo ideal. tampoco, vea. Bueno, ahí estamos en el ambiente, ¿no? Ah, no, vea, buena idea, ¿no? Así, pero bueno, ahí vamos con algo para que la gente se acuerde de los intros de las siguiendo en las redes sociales, los que llaman por teléfono a ver qué series se acuerdan, qué es lo que les gustaría, cuál era su inspiración y muchas de cosas, ley. ¿No? De niños y que compartan ese mundo de niños grandes con nosotros. Yo me acuerdo que el intro de la princesa de los mil años, ese era bien triste, vea. No sé si se acuerda de la princesa de los mil años. La princesa de los mil años, no me acuerdo. No. Yo me acuerdo que era triste. Qué bien triste, hasta ganas de llorar me daba ya cuando empezaba los... Bueno, en series de dibujos creo que hay un montón de que nos daba ganas de llorar. Claro, sobre todo, puta, los que más nos identificábamos, creo, ¿no? Sí, pero ese mundo es chévere y lo vamos a poder revivir un poco en el Comic-Con. De ley, así que la gente no se olvide, vamos a ampliar más después. No se olviden, 2 y 3 de mayo y producción, ¿vamos con algo de música? Ya, ahora sí ya vamos con algo de música, ¿con qué vamos, vea, mi querida producción? Y nos quedamos un rato con intros de cómics, de dibujos, y aquí estamos en el Papayal Musical, no se sepa. スーパーロボットマジンガーZ無敵の力は僕らのために正義の心ファイルダーオンとばせ鉄拳ロケットパンチ未だ出すんだプレストファイヤー。 Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches feet, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the speed of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, welcome fame, he's ignored, action is his reward to him. Life is a great big pain, wherever there's a pain, you'll find the Spider-Man. Venimos de la gente, espero que se hayan aquí acordado de todo su infancia, de cuando eran chamacos y veían todos sus dibujos ahí ahí mientras jugaban y veían los dibujos, ¿no? Porque antes no había tanto los PlayStations, Super Nintendo creo que había lo máximo, ¿no? El Mario Bros. Yo era de la época del Atari todavía. ¿Ves? Ah, ya, solo jugaba... No, cuando era enano el Atari, de ahí lo que era Nintendo. ¿Ya? Y ahora los nuevos... Que por cierto, también va a haber parte de todo lo que es videojuegos, ¿no? Call of Duty, va a haber todo lo que es Minecraft, o sea... Vamos a tener un poco de todo lo actual, para también de todo lo que es... va a haber todo lo que es Walking Dead... De todas las series nuevas. Ah, va a haber algo de... Algo de Resident Evil. De, ¿cómo es God of Thrones? Games of Thrones. Eso es. No te ofrezco a Daenerys Targaryen, porque está reservada, viejo, pero siempre va a haber un poco de todo, ¿no? Así que la expectativa está demasiado grande, gente. No se olvide de ir. ¿Cuándo? 2 y 3 de mayo en Recepciones Miami, ¿no? Es así, que Amazonas, de aquí les... y 10 de agosto. Sí, aquí le repetimos hasta que nos cansemos. O hasta que se acabe el programa, pero para que vaya gente ahí, toda la gente. Sí, y está la gran expectativa de la inauguración de la gran, de lo que es Radio Zombie, ¿no? Donde va a estar todas las genialidades que siempre se ha hecho, fue toda radio, romper falsos mitos. Eso es. Y todas las cosas que siempre nos hemos estado acostumbrados. Era una pregunta que le estaba haciendo tras micrófono o en los cortes, ¿cómo se podría decir? ¿Qué expectativa llena más? ¿Viaje de las Estrellas o Star Wars? Star Wars. ¿Por qué? Creo que la genialidad lo que generó Star Wars, no solamente en la gente, sino en el medio cinematográfico, ser la pionera de poner en escena con los medios como se hicieron Star Wars, lograr poner en la pantalla las naves, las cosas, en el tiempo en que fue hecho, o sea, tomando en cuenta en el tiempo que fue generada la película, creo que generó una expectativa muy grande, ¿no? Y cambió es generacional. Porque si te fijas, la primera película es en el 77, y siguen saliendo películas de los episodios 1, 2, 3, y ha pasado tantos años, y es una cultura que va de generación en generación, que pasó de padres a hijos. Es increíble cuando tú estás en el Museo de Expo Ficción. ¿Pero qué dirás ahora? Que ves padres, hijos y hasta nietos en la misma onda, y les ves a los tres como niños hablando de las mismas figuras. Pero ahora, ¿cómo con nuestra tecnología? ¿Qué dirán los niños de la tecnología de ese tiempo? Pero sí que es increíble que tú ves los episodios, las primeras películas, y ves, bueno, obviamente las últimas, pero tú ves una genialidad, realmente no ves una diferencia tan drástica como si ves en otro tipo de dibujos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, claro, Viaje a las Estrellas tiene una serie espectacular, pero no, mi criterio no tiene la expectativa de lo que es de Star Wars, ¿no? Cómo fue inspirada, cómo fue escrita, qué fue hecha. Ya Viaje a las Estrellas fue ya más acoplado a la pantalla para hacer pantalla. En cambio, el otro es una historia, ¿no? Mira, por aquí nos dicen que se acuerdan de Jivan, de He-Man, de lo que estábamos mencionando. De Shira y su espada láser. Claro. De lo que estábamos hablando de Mortal Kombat, de los supercampeones, ¿verdad? Que también formó una historia aquí entre tanta gente que... Ahora quieren ser Messi, en esa época querían ser todo como Oliverato. Claro, yo me acuerdo que había unos dibujos medios parecidos que se llamaba Gol, que eran de... Creo que eran italianos esos dibujos. Ah, pero no tuvieron acogida de la influencia de los supercampeones, ¿no? Ajá, sí, bastantes dibujos que tenía. ¿Cómo podremos quedarnos toda la noche? Era lo que estábamos escuchando antes del Auto Fantástico. Bueno, esta serie que fue... Pero también acogió full, ¿no? No sé si te acuerdas de una serie que se llamaba Automan. No. No sé si viste alguna vez. No. Cuando comenzaba... Era una serie genial, ¿no? Automan. O había Manimal, que también era un hombre que se transformaba en todos los animales. Ah, bueno, ese sí me acuerdo. De ahí del Auto Fantástico salió el Lobo del Aire, no sé si te acuerdas. No. También era un helicóptero. Era un helicóptero. Bueno, habían tantas series que fueron saliendo dentro de la generación. Serie B. No. ¿No se viste alguna vez Serie B? ¿Sí viste Serie B? La producción se ha visto. Claro, pues es que con esa mala Diana, viejo, que todo mundo quería que le coma ese lagartito, viejo. Los que se acuerden de lo que vivieron Serie nos comenten. B, saben de lo que estoy hablando. Entonces, sí, realmente vivir ese mundo, como dicen, algún día maduren. No, cuando, ¿qué pasa? Cuando maduremos dejaremos hacer es lo como que por ahí en el Facebook dicen que uno queriendo madurar y le reviven al freezer. No, pues ¿cómo van a revivir al Freezer a estas alturas? No, realmente vivir toda esa época y esa vida es re genial. Leve, yo ahorita que me hablaba de los carros, me acuerdo que había unos dibujos que, no sé, no, ahorita ya de grande, no, bueno, que de le carro... mojaba al man con agua caliente y creo que se hacía carro, le mojaba con agua fría y se transformaba otra vez en humano. Ah, sí, no me acuerdo cómo iba esa serie. Bueno, pero hablando de carros, la genialidad de lo que fue... el Back 5, ¿no? Ah, el famoso meteoro. De ley. Ya, que tantas generaciones vivimos el famoso meteoro. Tenía mil marchas, creo, peor que camiones. Claro, mil cosas. Entonces, realmente, son vivencias chéveres. De ley, yo me acuerdo también de unos dibujos donde salía el mago Mandrake. Acuérdese, ¿cómo se llamaban estos dibujos? El mago Mandrake, que era el más conocido. No me acuerdo la serie, pero bueno, entre tantas... Las Olimpiadas de la Mesa, dice la producción. Y el famoso perro pulgoso. Ah, claro. Siempre. Patán se llamaba, ¿no? Patán, sí. Mandibulín, que también había dentro de todo. ¿No se acuerdan el cómo es el gato? Con bota. No, ese ya es otro nivel, viejo. No, el. A ver, acordémonos. El gato. ¿Cuál? Háganos acuerdo. Espérate, ¿cómo se llamaba? Díganos. Ya me acuerdo cómo fue el nombre. Bueno, tantas series que hay. La Pantera Rosa, ¿no? Ah, no sé, pero si la viste. Pantera Rosa es... ya tradicional, ¿no? Eso es... Bueno, hasta ahora dando. Ya, bueno, sí. En cierto canal ahí de televisión. Sí, seguimos viendo todo este tipo de series y cosas. Y inspirado... Y todo inspirado y nos inspira hasta ahora a seguirnos moviendo. Claro. Y por eso tienen que ir, como les digo siempre. Más para recordar nuestra niñez, a los que nacimos entre los 70, 80 y 90, creo, sí, más. Es un momento de compartir vivencias. Como digo, en el Gran Comic Con va a haber todo lo que es disfraces, va a haber anime, va a haber todo lo que es juegos de video para los que siguen Call of Duty. Claro, para vamos los que siguen a estar las completos nuevas series, ahí, ¿no? Todo lo que es zombies, todo lo que es... Todo lo que está de moda ahora también, y lo que ha venido desde hace fu. Porque es importante decir desde los chicos, ¿no? Es importante y chévere ver una película. Claro. Pero más chévere es leer un libro y el poder y de imaginación de transvaginarse. Es más chévere leer el libro y después ver la película y uno asimilar entre lo que imaginaste el rato de leer y lo que se plasmó en la televisión. Es verdad. Tratar de ver es una mezcla súper chévere, ¿no? Tratar de siempre decirles, no siempre veamos, o sea, la gente siempre busca ver una película, se ha metido mucho el estereotipo de las películas, pero es importante siempre inculcar en las personas y en los jóvenes sobre todo el hábito de la lectura, ¿no? El hábito de la lectura que nos permite, claro, abrir un horizonte de imaginación inmenso, que lamentablemente mucho hemos perdido. La misma tecnología, las mismas redes sociales nos han vuelto tan dependientes en solo leer, claro, y ver y ser lo que vemos. A veces ya da, no imaginar. Claro, a veces les da esta vagancia leer los subtítulos. No, o fíjate en algo. Tú estás hablando con alguien, claro, y te dicen el típico, como vi en Facebook, tal, claro, cosa. Como entonces, vi en Facebook, tal cosa. Hemos, claro, perdido el poder muchas veces de generar nuestras propias inquietudes, generar nuestras propias ideas y plasmar nuestras propias cosas, ¿no? Y es una forma de recordar y volvernos a recrear. Es verdad, ¿no? Estar nosotros, hacer nuestro retroceso, acordarnos, claro, qué hacíamos hasta... Se nos abre la mente de qué hacíamos justo ese momento, acordarnos cierto capítulo. Acuérdate que antes no habían los grandes figuras como encontramos ahora, y nosotros acoplábamos con nuestras cosas, tratábamos de formar naves, formar cosas. Claro. Que eso es en lo que se basa también en los museos por ficción. Y todo el asunto, tratar de enseñarles y recrearles a los chicos y darles las herramientas y decirles, mira, tú puedes recrear en esto otra cosa, ¿no? Puedes tú mismo crear tus propias naves, tus propias cosas y crear tu propia historia. Dale, así que Adrián, vea, se nos ha quedado corto el tiempo. Háganos acuerdo otra vez toda la información sobre lo que bueno, se nos les viene esperamos, de los cómics. Bueno, acuérdense, por favor, el 2 y 3 de mayo les esperamos en Recepciones Miami, 10 de agosto en Amazonas, en el Salón Gold, ¿sí? Para que puedan ver toda la exhibición de todo lo que es Star Wars, todo lo que tiene que ver con todo lo que es cómics, todo lo que es anime, van a haber disfraces, Coldplay, vamos a tener premios, todo lo que tiene que ver con juegos de video, series, Walking Dead, la gran expectativa de lo que es el gran lanzamiento de lo que es Radio Zombie, con todas las locuras de Carlos Sánchez Fuejoda y romper falsos mitos. Eso y mucho, mucho, mucho, mucho más. Y en compañía del Papayar Musical. En compañía del Papayar Musical, como no puede ser de otra manera, les estamos esperando. Les esperamos, no se olviden, 2 y 3 de mayo están las recepciones en Miami, el primer Comic Con en Quito. Y, les esperamos, y en el Ecuador también es el primero. Sí, en el Ecuador el primer gran Comic Con, creo que ya que quede implementado. Chévere. Y recuérdese que la fuerza esté con ustedes, el 2 y 3 de mayo, maybe the force, la fuerza esté con ustedes, la gran celebración de Star Wars a nivel mundial, ¿no? Esa es, y como dijo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba la chiquita, Mayumi, nos despedimos, papayales, estamos hasta el próximo martes. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes, gente, en los micrófonos. Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y nos vemos la otra semana. Chao.